Quisiera partir orando. Señor, te doy gracias por este momento, Padre, que tú nos das, Señor, y te doy gracias por la bendición de poder estar acá al frente, Señor, de compartir tu palabra, de hablar de lo que tú quieres, Señor, hablar, Padre. Te pido que cualquier cosa que salga de mi boca, Señor, sea solo tu palabra, seas tú hablando, Señor. Quiero ser un instrumento de ti, Dios. Y que lo que no, Señor, que lo borras de las mentes de mis hermanos, Señor, y que solamente se queden con lo que tú quieres decir, Padre Santo. Gracias te damos por tu amor, Padre, y por tu bendición, Señor. Amén. Bueno, como siempre uno le pide que tiene que compartir, y la verdad es que en el momento yo había pensado otras cosas y ya tenía más o menos como armado el cuento, y después pasaron algunas cosas en la semana y la verdad es que Dios cambió todo. Y no me siento cómodo hablando de esto, pero creo que sí. Bueno, obviamente con todo lo que ha pasado en la reunión y con lo que pasa con la confirmación de Dios, creo que es lo que Dios quiere hablar. Y igual que Alejandro, no nos habíamos puesto de acuerdo en nada, y bueno, el Señor es el que habla. Y vamos al grano. Hemos estado escuchando que el Señor quiere que lo busquemos, y eso parte por mí. Yo estoy absolutamente cierto que tengo que buscar más de Dios, que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, que tenemos que llevar fruto, que es lo que el Señor nos ha estado enseñando, y creo que tenemos que dar pasos de fe en esa dirección. Tenemos que ser una iglesia que sea llena del Espíritu Santo, que lleve fruto, ¿ya? Tenemos que tener fe que Dios responderá, que lo que cuando nosotros busquemos, Él responderá. Y tenemos que ser constantes. Nosotros podemos ver los discípulos, no fue un día ni dos, fueron varios días, que fueron constantes, que creyeron y que se mantuvieron. Yo no sé si alguno se habrá bajado a la micro, pero estoy seguro que si alguno se bajó, los otros lo fueron a buscar. Y lo siguieron, y todos estuvieron unánimes buscando el Espíritu Santo hasta que Él se derramó. Entonces, quiero en ese sentido animarlos a que, y parto por mí mismo, de que podamos buscar de Dios, que podamos dedicarle tiempo, que busquemos de Dios. Yo he vivido experiencias con Dios y experiencias fuertes. He vivido momentos en que efectivamente he sentido que he sido usado por Dios, que me ha tocado hablar frente a una multitud, más de 1.500 personas, sin haber preparado nada, absolutamente nervioso. Y antes de subir al escenario, dije, bueno, Señor, no tengo nada que decir. Soy absolutamente, habla tú. Y lo dije con fe. Y me paré al frente y las palabras empezaron a venir y empecé a hablar y hablar y hablar. Y fue de Dios. Y así en varias otras ocasiones Dios ha hablado y sé que Dios es real. Sé que Dios existe. No es solamente el Dios de mis padres, es mi Dios. No es solo el Dios de los pastores de esta iglesia, es mi Dios. Y quiero invitarlos a todos a que podamos bajar a Dios de nuestra cabeza y llevarlo al corazón, llevarlo a una experiencia de vida, llevarlo a la realidad. No seguir viviendo en el pasado, no seguir viviendo en las vivencias que tuvimos o en lo que otros vivieron, sino que vivirlo nosotros, a tener una experiencia con Dios en nuestras vidas. Necesitamos llevar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser testigos eficaces de Jesús. Si de otra forma no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Está claro, yo creo que, voy a hablar por mí, yo lo he intentado ser testigo de Jesús en mi fuerza, y la verdad es que no resulta, porque uno se equivoca, uno se cae, se frustra, y finalmente te das cuenta que no puedes. Por un tiempo puedes hacerlo, pero llega un momento en que te agotas, en que te cansas, porque lo estás haciendo en tu fuerza y no estás apoyado en Dios. Y la única forma de hacerlo efectivamente es tener el Espíritu Santo, es tener los frutos, el fruto del Espíritu. Eso me marcó harto cuando lo dijo mi papá en su momento, y lo hemos escuchado varias veces, pero es importante recordar que es el fruto del Espíritu Santo, no son los frutos. Eso lo pueden buscar. Es la única forma que podamos ser testigos eficaces de Jesús en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en la villa, en el vecindario, en el condominio, con nuestros amigos del colegio, con los colegas, en el trabajo, pucha que cuesta. Cuando dice que le seamos testigos en Judea y al final y en toda la tierra, nosotros tenemos que aterrizar eso a nuestra realidad. O sea, cuando nos dicen toda la tierra, wow. Pero pucha, que es difícil ser luz ahí mismo, en la casa, con los amigos y con los cercanos. Creo que si logramos vencer eso, ya vamos a haber dado un gran paso en victoria. Debemos traer el reino de Dios a esta tierra y hacer que esas palabras sean reales. ¿Y cómo? Con el Espíritu Santo. Hay que romper con las ataduras del enemigo, con la flojera de la carne, con las excusas que nosotros mismos creamos para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Muchas veces nos echamos a morir o decimos, pucha, no, la verdad es que estoy cansado, no tengo tiempo, trabajo, estudio, hago miles de cosas. ¿Sabes qué, Señor? No tengo tiempo. No puedo. Y hablo por mí mismo. Y la verdad es que uno se hace el tiempo para lo que quiere. Yo tengo una Xbox en la casa, tengo juegos, y la verdad es que me hago el tiempo para jugar. Y me hago el tiempo también para ver los programas que me gustan. Entonces, la verdad son simplemente excusas, no darle tiempo a Dios para estar con Él, para buscarlo. Muchas veces caemos en eso y si analizamos de verdad nuestra vida, nos damos cuenta que estamos llenos de tiempo. Y que muchas veces simplemente una cosa de ordenarse, de acostarse un poquito más temprano, de levantarse más temprano y de hacer lo que corresponde. Creo que es tiempo de poner en práctica y creer todo lo que sabemos, todo lo que hemos escuchado y leído, porque tenemos un Dios real que cumple su palabra, sus promesas y sus advertencias también. Tenemos que avanzar en esa dirección. Dios nos llamó a cada uno de los que estamos aquí a hacer su voluntad. Nos llamó a todos, a los más jóvenes, a los más ancianos, a todos con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, pero obviamente con distintos matices. Los que son más jóvenes tienen cierta forma de expresar eso, los que son más ancianos tienen otra forma, pero a todos nos llamó, como iglesia, como un cuerpo. Todos debemos hacer la voluntad de Dios, no solo los pastores, no solo los encargados de grupo, no solo los jóvenes, todos. Todos fuimos llamados a hacer su voluntad. En ese sentido, a veces creemos que nosotros fuimos llamados como al cuerpo de soporte, que estamos orando solamente porque otros lo hagan. No, yo oro porque el pastor lo haga. No, yo oro porque mi hermano del lado lo haga. Pero el Señor nos llamó a orar por los demás y también a hacer su voluntad, a todos. Debemos buscar entonces la llenura del Espíritu, tener su fruto, debemos hacer su voluntad y también debemos orar y estar en oración por nuestros hermanos. Bueno, dejemos de pensar que el del lado lo hará, que tengo muchos problemas y mientras no los soluciono, no puedo servir a Dios. Esa es como una cosa que a todos nos pasa, decimos, no, es que yo soy así, soy asada, tengo tantos problemas, soy tan pecador y la verdad es que me da vergüenza quizás entrar a la iglesia y sentarme ahí. Pero la verdad es que lo que Dios busca es tener, lo que Dios busca en nosotros es que tener un corazón dispuesto. Él sabe lo que somos, Él sabe cómo actuamos, lo que hacemos. Por supuesto, Dios nos pide que mejoremos, que dejemos de pecar, que nos arrepintamos, que busquemos su voluntad. Pero Dios no está esperando a que seamos perfectos, a que seamos, estemos a un paso ya, nos falta solo morir, entre comillas, para pasar a la eternidad y ser casi iguales a Jesús. No, Dios te quiere usar aquí y te quiere usar ahora. Así como somos, así Dios quiere. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu actitud, cambiar el switch y tomar las promesas de Dios. Estar, como decía Alejandro, estar dispuesto a su voluntad, a lo que Él quiere. Y Dios hará. Dios ordenará tu vida. Dios te hará salir del pecado. Dios te ayudará a ser fuerte. Te abrirá las puertas y cerrará otras. Buscar primero su reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Debemos confiar en eso. Hay un tema que por supuesto en todo esto entra cuando nosotros decidimos entrar en la voluntad de Dios, lo primero que hay que hacer es doblegar la carne, que mucha que cuesta, y la verdad es que muchas veces en nuestra misma carnalidad decimos, oh, qué lata, no quiero hoy, no quiero sufrir hoy, me da lata quizás decir, pienso en eso, oh, hay que pasármela orando, qué lata, qué la cuestión, y la verdad es que nos engañamos porque quizás nos proyectamos una vida fome, decimos, oh, qué lata hacer todo esto del Señor, qué lata. Pensamos que vamos a perder muchas cosas, pongo mi caso, oh, que voy a perder la Xbox, que voy a perder esto, que lo otro, que los juegos, que la cosa.